Bueno, Mabeles, volvemos. Y en este segundo corte tenemos algo que es completamente épico. La semana pasada en el Fortín de Santa Rosa se realizó la articulación feminista Mercosur o Marcosur. Marcosur. Bueno, Marcosur, yo qué sé. Les pido milis. Que organizó Cotidiano Mujer, donde participaron mujeres de distintos colectivos latinoamericanos. Y Fer y Nat fueron. Nat, contanos, ¿de qué se trató esto? En realidad se trató de un curso que presentaba la articulación feminista Marcosur. Fueron 3 días preciosos en el Fortín. Fue un curso que estuvo dividido en 4 módulos para conversar un poco y ponerle un poco de teoría a lo que pasa con la derecha contemporánea, los neoliberalismos, tanto desde un punto de vista de lo político como desde lo económico, y también un curso sobre economía feminista y las alternativas que se nos presentan justamente para tratar de subvertir un poco la realidad que vivimos. Tremendo. Tremendo. Sí, la verdad que... ¿Es la primera vez que se hace este encuentro o ya ha habido en otras oportunidades? La agrupación realiza cursos, a veces algunos de ellos incluso desde lo virtual, pero ellos son una red de organizaciones que generan encuentros también para construir teoría, pero fuimos invitadas por Cotidiano Mujer a participar. Y ahí agradezco muchísimo la confianza de las compañeras en mandar a Fer y sobre todo a mí, que somos del equipo menos sociable de FD, a ir a conversar con mujeres de toda Latinoamérica, y que ninguna de las dos nos defendemos mucho en portugués, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Así que el curso en realidad estuvo dictado por 3 docentes, primero Gabriel de la Coste, luego Betania Ávila, que creo que es su apellido, de Brasil, que ahí fue donde me costaron los apuntes, pero también, y Natalia Quiroga, de Economía Feminista, que en un ratito la vamos a escuchar. Sí, porque ahora lo que tenemos son un montón de audios de varias de estas mujeres que fueron a la articulación. Y Fer y Nata ya estuvieron conversando con ellas, recolectando audios para que hoy los escuchemos en Hola Mabel, y sabemos que muchas de ellas nos están escuchando, iban a estar prendidas hoy escuchándonos, y les queremos mandar un saludo enorme, agradecerles por su tiempo y por compartir con nosotras, y esperemos que les guste, ¿no? Obvio. Y vamos a escuchar ahora que Fer, en su maravillosa tarea como la mejor periodista de cobertura de eventos y cosas del mundo mundial. El primer audio es de Lilian Celiberdi y nos cuenta un poco de qué se trató este encuentro. Y ahora estamos con Lilian Celiberdi, integrante de Cotidiano Mujer, una de las organizadoras de este encuentro, de este curso de articulación feminista en Marcosur. ¿Cómo estás, Lilian? Encantada ahora que terminamos y hicimos estos 3 días de debate, de intercambio, de conocimientos de mujeres de distintos países con distintas experiencias. Me pareció riquísimo. Estuvimos entrevistando a muchas de las que están mujeres que están participando. Vamos a terminar con las que nos faltan, ¿verdad, Nat? Contanos un poco para nuestras oyentes, ¿qué es Articulación Feminista Marcosur? Bueno, la articulación es una articulación que está en este momento en 10 países de América Latina. Surge en el año 2000 a partir de las organizaciones que habíamos estado, del trabajo conjunto de organizaciones que estuvimos en los años 93, en la organización de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, de Naciones Unidas, y en ese momento decidimos tomar el desafío de construir nuestra propia agenda feminista, más allá de que hay discusiones en el feminismo, hay quienes dicen, es una agenda de la globalización, es una agenda neoliberal, es una expansión del neoliberalismo. Para nosotras, en el contexto de América Latina, nos pareció un momento de crecimiento, de llegar a otras mujeres con la agenda feminista y colocar más masivamente. Me acuerdo que cuando nosotras volvimos de Beijing con un grupo grande de compañeras en Uruguay, recorrimos todo el país, en cada una de las capitales hicimos una asamblea para contar lo que había sido Beijing, lo que había sido la conferencia, lo que era esa agenda. Y entonces al año 2000, veníamos trabajando durante 5 años tratando de que los estados asumieran una parte de las demandas del movimiento feminista. Resolvimos crear una articulación para darnos más fuerza y sobre todo a partir de la convocatoria que se hicieron en Brasil de creación de un espacio que se llamó Foro Social Mundial. Entonces dijimos, las feministas tenemos que estar en ese foro, tenemos que debatir con otros movimientos sociales que consideran todavía un aspecto secundario las dimensiones de género. Y de hecho, en el primer foro hubo una presencia escasísima de mujeres, no llegaba al 10% en las mesas centrales, no en las participantes. Y ahí empezamos un debate en el Comité Internacional del Foro Social Mundial diciendo, no hay emancipación sin feminismo, no hay transformación social sin feminismo. Y bueno, y fueron muchos años, más de 10 años, de los foros que primero se hacían siempre en Porto Alegre, pero después fueron a la India, después se hicieron en África, donde para mí fue una experiencia riquísima de aprendizaje y también de encuentro. Por ejemplo, como mucho más cercano con el movimiento ecologista y con los pueblos indígenas, donde nos empezamos a sentir interpeladas también nosotras en construcciones más descoloniales y con otros debates de la agenda post-neoliberal y la agenda más de cambio, etcétera. Entonces, bueno, pero y ahí, nada, la articulación es un espacio de intercambio entre feministas de diferentes países que compartimos algunas premisas en común, pero es un espacio plural. Tenemos diferencias entre nosotras y defendemos esa pluralidad también. Pero lo que nos une es que dentro del feminismo somos una corriente de acción política y de reflexión teórica, ni una ni otra, las dos juntas, pero también de incidencia en políticas públicas. Para nosotras no hay una dicotomía entre ser autónoma y incidir para que una acción gubernamental proteja los derechos de las mujeres. No creemos en un feminismo que solamente se coloca desde un lugar fuera de las políticas, porque nos parece que es un derecho democrático. Yo elijo un gobierno, vivo en un país, podré estar de acuerdo o no con ese gobierno, pero le exijo que tenga respeto de las mujeres que formamos parte de más del 50% de la población, ¿no?, de todos los países. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. No, gracias a ustedes. Qué importante es justo eso último que comenta Lilian, ¿no? Acuérdense que somos el 50%. Sí, sin dudas. Además, ella siempre es súper rico. Cualquier charla con Lilian es como ella en realidad se estaba yendo en el momento de la entrevista y la verdad que lo dijo todo. Así que sí, fue súper importante. Sí. Bueno, ahora seguimos. Una de las expositoras de ambos días fue Natalia Quiroga, de Quilomba. ¿De ¡Quiroga! ¿Dónde? ¡Por favor! ¿De dónde, señora? ¿Qué es esto? ¿De dónde, señora? ¿Qué dice? Ay, perdón. Entré yo con Mercosur, que era Marcosur. Vos, a ver, ¿qué año? Bueno, mami, yo no sé por qué nos dejan acá sentarnos. Vamos de vuelta. Tengo los lentes sucios, perdón, y la mente hecha una gelatina. Bueno, vamos de nuevo. Una de las expositoras de ambos días fue Natalia Quiroga, de Colombia. ¡Bien! Perdona a la gente de Colombia. Bueno, y charló con Fer y nos contaba esto. Estamos estamos con una de las protagonistas de este curso de AFM, que es Natalia Quiroga, feminista colombiana, y muchas cosas más que, como hacemos, solemos hacer en Hola Mabel, se va a presentar ella misma. Hola a todas, soy Natalia Quiroga Díaz, soy una economista colombiana. Migré a la Argentina en el 2005 para investigar y estudiar la economía social y solidaria, así que desde el 2005 vivo en Argentina y en mi trabajo entrecruzo la perspectiva de la economía feminista con la economía social desde el lugar de la decolonialidad. Eso quiere decir mirando el mundo desde los cuerpos de las mujeres no blancas, las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres campesinas y las mujeres mestizas. ¿Por qué hablar de economía feminista con mujeres de Latinoamérica? Porque, bueno, en América Latina vemos una profundización del neoliberalismo y la economía feminista nos permite cuestionar la manera en que los estados se alejan de su responsabilidad sobre las condiciones de reproducción y de la manera como cada vez más el sistema capitalista hace de la reproducción un negocio. Así que para nosotras es imperativo tener un marco teórico que nos permita politizar el avance de los mercados sobre la reproducción, el alejamiento del Estado de la defensa de las condiciones de reproducción, y lo que eso por supuesto implica es que las mujeres cada vez tenemos que esforzarnos más, trabajar más para sostener condiciones de vida que se ven asediadas y agredidas por un capitalismo devorador. Tenemos alternativas, ¿verdad? Un montón, por fortuna. La economía social y solidaria justamente plantea todo un conjunto de alternativas en donde hay procesos de organización, de cooperativismo, de asociación, que tienen como sentido garantizar la reproducción de la vida de las personas y no las ganancias ilimitadas. De hecho, casi todas las personas son trabajadores, son trabajadoras, y eso quiere decir que sus esfuerzos están destinados a garantizar sus condiciones de vida, no solamente presentes, sino intergeneracionales. Las personas, porque realmente son más consorcios, digamos, que tienen como objetivo el lucro y la acumulación sin límites, son cada vez menos. Así que es importante que pensemos una economía que ponga la vida en el centro y no las ganancias irracionales. No te vamos a preguntar si es tu primera vez en Uruguay, porque te vimos el año pasado en las jornadas de debate feminista. Ahora en julio se vienen de vuelta, las estamos coorganizando nuevamente con Cotidiano Mujer, el encuentro de feministas diversas, 15, 16 y 17 de julio. Invítanos, ¿por qué de nuevo te gustaría estar en? Bueno, me súper encantaría estar en Uruguay porque la vida se vive a otro ritmo. Las mujeres acá tienen procesos de lucha impresionantes. La verdad que estoy muy sorprendida de la cantidad de experiencias valiosas que hay, ¿no? La trayectoria y a la vez nuevas generaciones que le hacen nuevas preguntas al feminismo, hacen propuestas. Entonces es como un lugar donde aprendo mucho y obviamente en cualquier momento me escapo a la playa también. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias a todas, un gran abrazo y ojalá nos encontremos en julio. Muy bien, y qué súper interesante esto de la economía social y solidaria, ¿no, Nat? Sí, así es. El curso realmente fue muy interesante porque estuvo, bueno, dividido en dos módulos en dos días, en el cual la primera parte era como toda esa teoría, digamos, para entender la realidad actual. Y nos fuimos todas súper deprimidas porque la verdad que justamente como con el como digamos el neoliberalismo actual, la derecha en realidad justamente buscan acallar a estas voces que buscan el cambio social, como sobre todo el feminismo. Y después en el segundo día la presentación de las alternativas y cómo justamente con la experiencia de las mujeres latinoamericanas, de las mujeres negras, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas y populares y de todos los fenómenos que no suceden en las ciudades, surgen justamente estas alternativas. Y desde allí justamente nos preguntó, bueno, ¿y ustedes qué alternativas conocen? Y fuimos como enumerando unas cuantas que ya, y desde ahí era como que cada vez que alguien nombraba algo, como que surgía ahí un poquito una chispita de esperanza de que realmente hay un cambio que es posible y que hay una vía, y que obviamente hay esto que veníamos conversando más temprano de poner las palabras y de poner las cosas por escrito y empezar a construir entre mujeres. Se surge a partir de justamente recopilar también estas experiencias y pensar de que allí puede estar justamente la respuesta a muchos de los problemas y sufrimientos que estamos viviendo. Y también recordar, bueno, capaz que no recordar, pero sí mencionar que la economía solidaria y social surge de mujeres organizadas en distintas partes del mundo y sobre todo en comunidades rurales muy pobres y muy alejadas de los centros de conocimiento y de los centros económicos. Y que, bueno, o casualidad, como siempre, nosotras tenemos las respuestas para poder cambiar este mundo. Y tiro un spoiler, en breve se va a venir Mabel. Espacios donde vamos a estar hablando sobre economía social y solidaria, así que estén atentas. Y bueno, el encuentro estuvo también, como comentamos, repleto de mujeres de otros países como México, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina. Fer continuó hablando con alguna de las participantes y ahora vamos a escuchar a Ingrid de México. Viene desde México, nada menos, re lejos para estar acá con nosotras. ¿Cómo andás, Ingrid? Muy bien, gracias. Contanos, ¿feminista qué edad tenés? Tengo 27 años, soy feminista, llevo poco en el movimiento, pero nosotras trabajamos mucho con incidencia política. Vengo de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Nosotras nos dedicamos a trabajar con el Congreso local, ¿no?, el Congreso a nivel nacional, para la incidencia de los derechos de las mujeres en la Constitución, en el Código Federal, ¿no?, como ya nuevas iniciativas. Ahora estamos con el aborto legal a nivel nacional. ¿Vivís en la capital? ¿Vivís en el DF? Sí, vivo en la Ciudad de México. ¿Es la primera vez que estás en Uruguay? Sí, es la primera vez que estoy acá. ¿Y viniste especialmente para esto? ¿Cómo te vinculaste? Sí, vine especialmente para saber sobre economía feminista, ¿no? Para empezar a tocar como otra perspectiva también de la incidencia política, ya con un tema más en cuestión económica, ¿no?, de presupuesto, también para saber cómo se mueven las articulaciones de política y economía y cómo impacta directamente en el género. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Gracias a ti. Bueno, qué interesante, ¿no?, lo que nos comentaba Ingrid de México. Y como tenemos un montón de audios, vamos a seguir un poquito más rápido. Y ahora vamos a escuchar el audio de Elena de San Pablo. Nos encontramos con Elena también. Seguimos a orillas de este fortín de Santa Rosa del Mar. Elena viene desde San Pablo. ¿Cómo te va, Elena? Olá, eu sou a Elena, eu sou participante da AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras. Nós somos ativistas em São Paulo, participo também do coletivo de mulheres chamado Coletivo Alumea Gênero e Cidadania, e sou coordenadora também de um projeto chamado Promotoras Legais Populares, Cidadania, Educação Popular para as Mulheres. Que bem, venís de São Paulo? São Paulo. ¿Y cómo te vinculaste con este curso que estamos acá en Uruguay? Muito, muito aprendizado. Sou muito grata por ter tido essa oportunidade de estar aqui, porque estou aprendendo muito. E muito importante o tema, né, que está na atualidade. Muchísimas gracias, Elena. Ok, gracias. Obrigada. Y bueno, Elena ahí agradeciendo de estar en Uruguay, en este curso, en este encuentro, recopada. Así que bueno, Elena, ojalá te crucemos pronto. Y ahora vamos con Diana de Perú. Y en este rato libre que tenemos del curso, seguimos hablando con compañeras y ahora estamos con Diana, que vino desde Perú. ¿Cómo andas, Diana? Muy bien, muy contenta con las cosas que estoy aprendiendo en el curso. Yo soy Diana Párraga, feminista. Vengo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán de Perú. ¿Es la primera vez que estás en Uruguay? No, es la tercera vez, la verdad, que estoy. ¿Viniste al EFLAC? Vine al EFLAC, también vine para un curso de gobernanza pública, sí. Ah, buenísimo. O sea que sos visitante asidua. Sí, la verdad es que me encanta siempre venir porque siempre hay cosas nuevas por conocer. ¿Cómo te vinculás con Articulación Feminista Mercosur? Bueno, nuestra institución pertenece a la FM, entonces por ello es la vinculación. En Flora Tristán trabajamos diversos temas, pero particularmente yo trabajo en el área de participación política y descentralización de las mujeres. ¿Venís de Lima mismo, de la capital de Perú? Sí, nosotros trabajamos en Lima, pero yo nací en el interior, o sea, yo nací en Huancayo, que esa es una parte central del Perú. Genial, muchísimas gracias, Diana. Gracias a ti. Bueno, escuchamos recién el audio de Diana y comentarles nomás de que bueno, la experiencia de conocer obviamente las otras organizaciones y cómo funcionan en toda Latinoamérica y que son obviamente y el trabajo de cada una de ellas en varios puntos fue como súper enriquecedor obviamente para nosotras porque son experiencias desde lo urbano, desde lo rural, desde lo indígena, desde cómo se están cómo se paran qué resistencias ofrecen obviamente las religiones de matriz africana, por ejemplo, contra el avance de las iglesias evangelistas, o fue como conocer un montón de realidades que para nosotras obviamente dentro de la burbuja uruguaya no son tan conocidas, pero la verdad que sí, conocerlas a todas ellas y el aporte, y que ojalá nos estén escuchando para escuchar sus entrevistas, y les mando un beso a todas. Pero bueno, tenemos algunos audios más para escuchar todavía. Antes de pasar el siguiente audio, nos cuenta por acá Fer que nos están escuchando desde Perú y queremos mandarle un gran saludo al colectivo Flora Tristán, que cumplió 40 años. ¡Opi! Así que un saludo grande, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos con el audio de Diana, que justamente es de Perú. Ya lo escuchamos, Romy, pero igual gracias. Gracias, Romy. Ahora gracias, me siento Romy. Un poco mejor. Gracias, Romy. Gracias. Paren un poco. No se lo dije la última vez, porque acá la que cae de paracaidista después de un mes es Chochita, ¿no? Usted va media pila. Yo ya dije que si a mí esta producción no me cuida, yo no vengo más. Pero ayer te cuidaba divino la producción. No lo sé. No me acuerdo. ¿Cómo? Pero... No. Hubo comida. Es verdad. Mimos humus, a Chabela. Fer, por favor, humus. Acordarte de mandarnos tuppers de humus. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos un poquito más cerca. No era en Perú. Pero vamos a escuchar el audio de Gabriela de Chile. En esta recorrida por todas las compañeras que han llegado desde diferentes puntos de América hasta aquí, hasta Canelones, porque en realidad es Canelones, Fortín de Santa Rosa, acá en Uruguay, estamos con Gabriela, que Gabriela vino desde Santiago, desde Chile. ¿Cómo te va, Gabriela? Muy bien, Fernanda, feliz de este encuentro que ha sido maravilloso, intenso, hemos aprendido mucho, hemos compartido mucho, así que estoy muy contenta, muy contenta. Genial. ¿Qué es lo que haces vos en Chile? ¿Feminista desde cuándo? Uy, mira, yo soy psicóloga, pertenezco a una corporación feminista como emblemática, como muy histórica dentro de las chilenas, Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, que nació en los años 80, y yo pertenezco a la corporación desde el año 98. Llegué ahí cuando terminé la universidad, fui a hacer mi práctica profesional al área de salud, al centro de salud. Teníamos un área de atención psicológica y bueno, después de ahí me quedé y ahora soy socia de la corporación y trabajo colaborando en las distintas iniciativas y proyectos que tiene la corporación en sus distintos ámbitos. Nosotros tenemos un área de salud mental o de atención psicológica desde la perspectiva del psicoanálisis. Entonces tenemos cruzado feminismo y psicoanálisis y algo que nos ha parecido súper interesante para trabajar temas de violencia, temas de política también. Y eso, digamos, estoy desde el año 98, eso ya son 20 años, 21 años. cuando llegué, claro, era súper joven, estaba saliendo de la universidad. Y nada, es una experiencia muy bonita, digamos, porque no es solamente una experiencia política, sino que también una experiencia de vida, ¿no? Ser feminista tiene que ver con la vida cotidiana y con la vida social al mismo tiempo. Claro que sí. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber venido hasta Uruguay, por haber compartido estos 4 días que la verdad que fueron riquísimos. Sí, muchas gracias, Fernanda. Yo feliz de compartir con todas las compañeras, especialmente con las anfitrionas uruguayas, que ya no habían recibido muy bien Pale Flag. Y ahora, nada, feliz de todas las iniciativas que conocí, del trabajo que hacen, y felicitarlas. Y bueno, adelante, seguiremos juntas trabajando. Muchas gracias. Qué interesante lo que nos contaba Gabriela de Chile, que es psicóloga y formando parte de esta colectiva feminista. Y esto, bueno, que trataba un poco de que atienden, que se encargan también, tienen como toda una parte de salud mental y cómo cruzan el psicoanálisis con el feminismo, que qué desafío eso. Y la verdad que buenísimo, y sobre todo, bueno, tener más profesionales en la salud que tengan una perspectiva feminista donde puedan atacar temas de violencia basada en género. Y bueno, y problemas que nos o cuestiones que nos atañen a las mujeres, así que tremendo. Y ahora seguimos con Ofelia de Paraguay. Parte, si estamos con Ofelia, que ha venido desde Paraguay, desde Asunción, ¿verdad, Ofelia? Sí, así es, de Asunción, que es capital del Paraguay, que como le decía a las compañeras recién, es un país mediterráneo, no tenemos esta maravilla de mar que nos rodee. Ofelia dice eso porque en este momento estamos en un impas caminando por la orilla del mar. Pero seguimos con el curso esta tarde. Ofelia, militante feminista, ¿en qué colectivo participás? Sí, estoy en el Centro de Documentación y Estudios, que es una ONG que trabaja derechos humanos, derechos de las mujeres, participación política, un poco de todo, ¿no? Es una organización mixta pero feminista. Y trabaja fundamentalmente en la ciudad, en Asunción, pero también con organizaciones de mujeres campesinas del interior del país. Y bueno, varias cosas. ¿Cómo te vinculaste con la articulación feminista Marcosur? Como parte del CDE. Bueno, el CDE es una organización que formaba parte de una red que se llamaba la coordinación, bueno, se llama porque sigue existiendo, pero al principio era la Coordinación de Mujeres del Paraguay, la que integraba la articulación feminista Marcosur, ¿no? La Coordinación de Mujeres luego salió porque tuvo un cambio de coordinación, de cuestiones políticas, y quedó solamente el CDE como parte de la articulación, y yo en tanto integrante del CDE también empecé a activar en la articulación. Muy bien, muchísimas gracias, Ofelia. Gracias a vos, gracias a ustedes, y que bueno, que siga todo bien y que el trabajo siempre adelante, ¿no? Bueno, escuchábamos a Ofelia de Paraguay y ahora vamos a escuchar a Elba de Ecuador. Estamos compartiendo una comida riquísima con Elba. Elba es de Ecuador, Elba es una mujer feminista indígena que es de una zona de Ecuador que se llama... Nat se tenía que acordar de la zona, pero nos lo va a decir Elba mismo. Sí, hola a todos y todas que nos escuchan. Soy Elba, soy de un cantón y de un territorio indígena que es la Confederación del Pueblo Cayambi. Y bueno, estamos acá para compartir del trabajo que viene realizando el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, el cual está pues en diversas provincias de allá del Ecuador. Compartir las iniciativas que hemos logrado, también los retos que tenemos para avanzar en esta lucha por los derechos de las mujeres, la emancipación también de nuestras vidas, desde lo personal, pero también lo que nos atraviesa es lo colectivo y las luchas conjuntas en función de territorios, también conociendo que nuestro espacio más cercano como territorio es el cuerpo, también nuestras propuestas y nuestras luchas conjuntas. Eso, y felicitar el espacio porque también son espacios de encuentro que enriquecen los conocimientos y también fortalecen nuestras alianzas y nuestras luchas. Muchísimas gracias, Elba. Te vamos a dejar de molestar que estás comiendo. Gracias por compartir esto con nosotros. Sí, gracias, y de igual manera pues felicitarles a ustedes, porque de esos espacios nos enriquecemos y consideramos que desde cada rincón, desde cada espacio, mientras haya esa presencia de las mujeres, trabajar por el beneficio común, pues estamos siendo siempre vivas, siempre en resistencia, siempre también intentando transformar estas vidas que por el momento son de desigualdad, pero sí aspiramos en este proceso pues llegar a igualdades totales. Muchas gracias. Nat, te remandó al frente, Fer, ahí. ¿Qué fue eso? Este es tu momento para vengarte. No me voy a vengar, pero estábamos cenando. Entonces le pregunta, bueno, ¿de dónde sos? Y yo estaba ahí con la sopa. Y dice, bueno, Nat se va a acordar. Y de repente empezó a grabar. Y yo estaba ahí con la sopa en la cuchara. Entonces, bueno, nada. Pero siempre, bueno, otro un beso enorme para Fer. Y obviamente, tremenda labor periodística, persiguiendo a todas las compañeras en la playa, en la cena, para en todas partes, para traerles estos testimonios al programa. La verdad que sí, parece Drupi, ¿viste? Cuando se te aparece por todos lados. Ahí estaba Fer con sus preguntas y su celular para grabar las entrevistas. Y ahora, además de la diversidad de países que se hicieron presentes, también se notó diversidad en las edades. Y Fer habló con dos de las presentes más jóvenes, que son Paloma y María, de Córdoba y Colombia, respectivamente. Tenemos también la representación súper joven en este curso de AFM. Estamos con Paloma, que Paloma es de Argentina, viene de Córdoba, y con María, que viene de Colombia. Las dos, ¿qué edad tienen ustedes, Paloma? 25. 23. Súper jóvenes, son de la camada jóvenes de este curso. María, ¿de Colombia de dónde? Nací en Ibagué, pero vivo en Bogotá. Ibagué es una ciudad pequeña al centro del país. ¿Y militás? Bueno, yo hago parte del área de incidencia de la Red Nacional de Mujeres, hago parte de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización colombiana que trabaja por la despenalización total del aborto, y en la Red Nacional de Mujeres pues tenemos varias líneas de trabajo, entre ellas están construcción de paz, participación política, vidas libres de violencia. Genial. Paloma, venís desde Córdoba. Desde Córdoba, Argentina, y estoy en una organización que se llama CICSA y es de urbanismo feminista, y la idea es pensar el derecho de las mujeres a la ciudad. Y cuando pensamos en la ciudad, pensamos en el espacio, pensamos en todo lo que es la vida social, digamos. Así que estamos ahí como con diferentes apuestas, talleres colectivos, lugares de encuentro, seminarios. Y la idea es pensar desde las mujeres la ciudad. Qué bueno eso. Había visto de un movimiento sobre urbanismo y feminismo en Santa Fe, ¿verdad? Sí, hay. Y hubo también como un gran proyecto que se desarrolló en Rosario, que fue como la primera vez que se marcaron como los indicadores para medir como la ciudad género, o sea, los primeros indicadores de estudio, por eso de diseño de acción, de implementación de programas que ahora son regionales en toda Latinoamérica. Sí, me he enterado de eso. ¿Primera vez que vienen a Montevideo? Sí, es la primera vez que vengo a Montevideo. ¿Y cómo se vinculan con AFM? CICSA está dentro de AFM, es como uno de los socios fundadores. Así que, nada, yo igual soy nueva, o sea, hace un año que estoy en CICSA, así que recién estoy interiorizándome con la FM, y más cuando vengo a estos espacios de encuentro. Cuando nos vemos las caras, nos vemos los cuerpos, nos reconocemos la una a la otra, ahí entiendo todo el entramado, que si no es como muy abstracto. Como algo etéreo, claro. Claro, en cambio cuando nos vemos, nos conocemos, nos reímos juntas, eso es cuando nos encontramos. Genial, bueno, muchísimas gracias, Urisa. Vale, gracias. Gracias. Y bueno, tal cual esto que decía Paloma, ¿no? Y creo que fue como, me parece, la que la mina no fue, pero lo dice igual, como que también el objetivo de este encuentro y de este curso es eso, vernos las caras, vernos las cuerpas, encontrarnos, reconocernos, compartir experiencias, entender de dónde venimos hacia dónde. ¿De qué dice, señora? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Está, hoy no es el día para nadie. Nat. Sí, bueno, exactamente eso. Ella lo resumió perfectamente. Además, para nosotras, que bueno, no éramos las más sociales de la colectiva para ir, pero hicimos nuestro gran esfuerzo de conocer y realmente fue una experiencia que yo me la guardo porque nunca tuve la chance así de ir a un espacio con mujeres de varias partes de Latinoamérica. Así que me quedé muy contenta. También quería, bueno, saludar a nuestra compañera de diálogo político de mujeres afrodescendientes, Fabiana Míguez, que estuvo con nosotras en la habitación y que también entre ella y Fer me cuidaron como una mamá. Yo me engripé con el frío, me decía, tapate, abrigate. Sí, Fabiana, que es divina, que la tuvimos en una chismosa, sí, en uno de los primeros programas de este año. Le mandamos un beso enorme. Sí, a ella también y a, bueno, todo el equipo de Cotidiano Mujer que gestionó todo este curso, que la verdad que pasamos bárbaro. El espacio del Fortín es un lugar divino. Los días que nos tocaron fueron preciosos, la comida espectacular y nos vamos llenas de conocimiento. Así que vamos con Fer a volcar a la colectiva muy pronto. Así que bueno, la abrazo también a todas las compañeras de Cotidiano Mujer. Y muchas gracias a la colectiva también por confiar en nosotras para ir a representarlas. Y gracias a ustedes por el tiempo de ir al curso y encontrarse y replantearse e interpelarse. Seba, si tenés ganas de estar atento, muchas gracias. ¿Eso sabes por qué te pasa? Eso pasa porque el otro día lo saludamos en Twitter por el Día del Operador. Y él nos reclavó el visto. ¿Estás pa' esa? Mirá. Te dice que sí, que está pa' esa. Hacé lo que quieras entonces, querido. Bueno, acá es así. Está bien. El operador nos saca del aire así cuando quiere. Aparte, fue culpa de las productoras estrella eso, porque lo distrajeron al operador. Sí, están ahí. Que conste en actas. Están ahí las dos. Bueno, DJ Nat. Bueno, ahora levanten esos carteles de temazo, temaiken, porque se viene una bomba. Y antes de largarla, le quiero mandar un beso enorme a Debbie, que me está escuchando porque sabe qué temaiken voy a poner. A mi pareja y a mi gata, que me está escuchando con las orejitas paradas, según me cuentan. Divina, un besito. Un beso para Anjuna, bebecita, me estás escuchando. Bueno. Pero bueno, el tema que vamos a escuchar, que también es Team Bete, es de Madonna y es What It Feels Like for a Girl, y es el remix de Above and Beyond, el club mix de Above and Beyond. Voy a ordenar los papeles como una informativista, porque bueno, no lo tenía a mano. Pero Madonna en sí, en realidad, no necesita ninguna presentación a su carrera y la polémica que ha generado en ella. Pero sí les voy a contar sobre el tema. What It Feels Like for a Girl fue el segundo single de su álbum Music, que fue lanzado en el año 2000. En su letra habla del doble estándar de la sociedad con las mujeres y mitos sobre la inferioridad femenina. Para esta producción utilizaron la voz ampliada de la actriz Charlotte Gainsbourg del film de 1993 El Jardín de Cemento. El remix de Above and Beyond, un trío de DJs británicos que surge a partir de este remix, fue utilizado para el videoclip de la canción, en la que solo utilizan el sample y el estribillo del tema. El videoclip, dirigido por su entonces esposo Guy Ritchie, fue censurado por su contenido violento en MTV. A mí la verdad me encantaba, ¿se acuerdan que iba con la viejita? Sí, tremendo, y chocaba todo. Chocaba, rompía todo. Y aparte con un corte de pelo y ese mono de jean, era tipo la vida. Hashtag glamour. Y toda esa música que a mí me cambió la vida desde el 2000 en adelante. Así que vamos con este tema, Iken. We'll be right back. Cut the hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. Hola, Mabel. Bueno, tenemos avisos parroquiales. Primero de Romy y después Nat, que nos viene con alto dato. Sí, en realidad, bueno, contarles, porque obviamente el tema tiene que cortarse. Los temas viejos, sobre todo de música electrónica, rondaban entre los 7 minutos y los 10 minutos, porque tenían una intro muy larga y un final muy largo, que claramente no son para los tiempos de radio. Y justamente, bueno, el DJ elige qué parte del tema quiere pasar en su set, ¿no? Entonces, bueno, ahí escuchamos un segmentito del remix de What It Feels Like For A Girl. Tremendo. ¿Romy? Bueno, antes de pasar a la agenda, queremos mandarle un saludo a Adriana, que dice que nos escucha ya, esta es la primera vez que nos escucha, y que le pasó el dato a su hijo y que le encanta la radio. Así que un beso grande a Adriana y mucha fuerza. Un beso para Adriana. Y ahora vamos con la agenda rapidita feminista hoy. Bueno, empezamos. Se van a realizar alertas feministas en diferentes puntos del país por los hechos recientemente sucedidos. Mañana, 31 de mayo, a las 20 horas, en la Plaza Sarandí en Durazno. Y también el domingo 2 de junio en la Plaza de La Paz. Canelones a las 15:30. De La Paz, Canelones a las 15:30. Yo dije que no podía leer, no me quisieron relevar. Aclaro. Y bueno, y por último, el 3 de junio en Colonia a las 17 horas en la explanada municipal. Perfecto, el próximo lunes 3 de junio salimos nuevamente a la calle en diferentes puntos del país para exigir ni una menos. En Canelones a las 18 horas se concentran en Seco García y Jenna Tacio, y en la ciudad de Pando a las 16 horas en la Plaza Constitución. En Salto a las 17 horas desde la Plaza Artigas hasta Plaza 33. Y en Soriano, a las 19:30, se organiza una charla y ronda de conversa a cargo de Azul Cordo bajo el nombre Periodismo y Narrativas Feministas, ¿cómo queremos que nos nombren? Bueno, mañana viernes 31 de mayo a las 18 horas se presenta el libro ¿Cómo duermen los animales del Uruguay? Habrá música en vivo, lectura de poemas y más. Se va a realizar en el Museo de Historia Natural, que es en la calle Miguelete 1825. El 5 de junio se realizará un conversatorio sobre docencia en educación superior en el ámbito comunitario de 16 a 20 horas. Vamos a compartir la información de dónde pueden inscribirse para participar. Y a mí me acaba de llegar otra que la mandé al grupo nuestro, que es una invitación que mandó Tania Ramírez. Tania, si me estás escuchando, besitos. ¿Qué quieres decir? No, ¿por qué no quieres interrumpir? Porque quería mandarle un besito porque el último chivo que pasamos... va a estar nuestra compañera columnista Mabel Fer Olivar. Entonces vamos a mandarle un besito para Fer Olivar. Lo que pasa es que la producción no me aclaró eso. No. La producción hoy me está jugando. Hoy la culpa es de la producción. Sí, bueno. El domingo 2 de junio, 16 a 22 horas, entrada libre. Se viene Prendida Fuego. Ferias de arte, freestyle, flash, tattoo, DJs, BJs, viru, viru, todo, coso, coso. Durazno, 1784, intervenciones, Jardín de los Encuentros. Va a estar Fitz Licuado, Florencia del colectivo Licuado, que es la que hace unos murales hermosos. Bueno, feria, coso, todo, vayan. Nat. Sí, bueno, en realidad quería mandarle un abrazo grande a todas nuestras compañeras y a todas las asistentes que fueron a la alerta feminista en Montevideo, que acaba de terminar. Y que otra vez decirles que bueno, nuestro espíritu obviamente está con ellas y que nos hubiera encantado estar a todas ahí gritando.